Capítulo 8. Influencia instantánea. Consentimiento primitivo para una era automática. En la década de 1960, había un programa de televisión bastante conocido que presentaba un individuo llamado Joe Pine, y se realizaba en California. Era un programa de entrevistas caracterizado por el estilo incisivo y cáustico que mostraba el presentador con sus invitados, en su mayoría artistas dispuestos a llamar la atención a cualquier precio, aspirantes a celebridades y representantes de organizaciones políticas o sociales marginales. La mordacidad de Joe Pine era el medio para conseguir que los invitados se enzarzaran en fuertes discusiones, hicieran confesiones embarazosas y, en general, quedaran en ridículo. No era raro que Pine presentara a un entrevistado e inmediatamente se lanzara a un ataque furibundo de sus creencias, su talento o su aspecto. Algunos afirmaban que la acritud de Pine se debía, en parte, a que la amputación de una de sus piernas le había amargado para siempre, otros decían que era aficionado al insulto por temperamento. Una noche participó como invitado en el programa el músico de rock, Frank Zappa. En aquella época no era todavía muy frecuente el pelo largo en los chicos y resultaba polémico. Tan pronto como Zappa fue presentado, se produjo el siguiente diálogo. Pine. Por su pelo largo, se podría pensar que es usted una chica. Zappa. Por su pata de palo, se podría pensar que es usted una mesa. Automatismo primitivo. Aparte de contener una de mis humoradas favoritas, el diálogo entre Pine y Zappa ilustra un tema fundamental de este libro. Cuando tomamos una decisión sobre alguien o sobre algo, muy a menudo no hacemos uso de toda la información pertinente de que disponemos. Utilizamos, por el contrario, solo una parte muy representativa del total. Aunque un elemento aislado de la información nos oriente, en general, de forma adecuada, es indudable que puede llevarnos a cometer errores estúpidos que, hábilmente aprovechados por alguien, en el mejor de los casos nos dejarán en ridículo. Al mismo tiempo, a lo largo de este libro se ha presentado otro tema paralelo que contribuye a complicar el problema, a pesar de la proclividad a adoptar decisiones estúpidas que acompaña a la confianza en solo uno de los elementos de información disponibles, el ritmo de la vida moderna nos exige utilizar a menudo ese atajo. Recordemos cómo en el capítulo 1 comparábamos dicho atajo con la respuesta automática propia de los animales inferiores, cuyos complejos modelos de comportamiento pueden desencadenarse con la presencia de un estímulo aislado. Un piar característico, un tono de rojo en las plumas del pecho o una secuencia determinada de destellos de luz. La razón por la que estos animales tienen que confiar a menudo en estímulos aislados como los mencionados es su limitada capacidad mental. Sus reducidos cerebros no pueden registrar y procesar toda la información importante que proporciona el entorno. Por tanto, estas especies han desarrollado una especial sensibilidad hacia determinados aspectos de la información. Dado que los elementos de información seleccionados bastan para indicar en condiciones normales la respuesta correcta, el sistema suele ser muy eficiente. Siempre que una gaviota oye el piar característico de los polluelos de su especie, despliega el comportamiento maternal correspondiente de una forma mecánica, que deja intacta gran parte de la limitada capacidad de su cerebro para hacer frente al resto de las situaciones y elecciones con que se encuentra. Naturalmente, nosotros tenemos unos mecanismos cerebrales mucho más eficaces que los que poseen las gaviotas o cualquier otro animal. Nuestra capacidad para tener en cuenta una multitud de datos y tomar, en consonancia con ellos, una decisión acertada no tiene parangón. Esta ventaja sobre otras especies en cuanto al tratamiento de la información nos ha ayudado a convertirnos en la forma de vida dominante en el planeta. Pero nuestra capacidad también tiene limitaciones. En aras de la eficiencia, nos vemos obligados a cambiar a veces el lento, complejo y exhaustivo proceso de toma de decisiones por un tipo de respuesta más automático y primitivo, basado en un solo dato. Así, por ejemplo, a la hora de decidir si accedemos o no a una petición, nos fijamos a menudo en uno solo de los elementos de información que proporciona la situación. En capítulos anteriores hemos recorrido algunos de los elementos aislados de información a los que más recurrimos para tomar decisiones relacionadas con la sumisión. Son las guías más populares por ser las más fiables, las que normalmente nos indican la opción correcta. Es esta la razón de que empleemos factores como la reciprocidad, la coherencia, la sanción social, la simpatía, la autoridad y la escasez, con tanta frecuencia y de forma tan automática a la hora de tomar decisiones relacionadas con la sumisión. Cada uno de estos factores ofrece una indicación muy fiable de cuándo es mejor que digamos que sí, en lugar de decir que no. Tendemos a usar estas indicaciones aisladas cuando carecemos de ganas, tiempo, energía o recursos cognitivos para emprender un análisis completo de la situación. Cuando tenemos prisa o nos sentimos agobiados, inseguros, indiferentes, distraídos o cansados, preferimos no considerar toda la información a nuestro alcance. Al tomar decisiones en estas circunstancias, a menudo recurrimos a la actitud, bastante primitiva pero necesaria, de considerar un solo elemento de demostración. Todo ello da lugar a un desconcertante panorama. Con el mismo aparato mental que hemos construido nuestra supremacía planetaria como especie, hemos creado también un entorno tan complejo, acelerado y sobrecargado de información, que cada vez tenemos que enfrentarnos a él más como los animales a los que hace tanto tiempo superamos. Automatismo moderno. John Stuart Mill, economista, pensador político y filósofo de la ciencia británico, murió hace poco más de un siglo. El año de su muerte, 1873, es importante porque se dice que Stuart Mill fue el último hombre que conoció todo lo que se podía conocer del mundo. Abstención por exceso de opciones. Tener demasiadas posibilidades puede resultar agotador. Pensar hoy que alguien pueda abarcar todo lo que se conoce es absurdo. Después de siglos de lenta acumulación, el conocimiento humano ha entrado en una era de expansión monstruosa y crecimiento exponencial. La mayor parte de la información del mundo actual no tiene más de 15 años de antigüedad. Se dice que en ciertos campos de la ciencia, la física, por ejemplo, se duplican los conocimientos cada 8 años. La explosión de información científica no se ha circunscrito a materias insondables como la química molecular o la física cuántica, sino que abarca dominios del conocimiento ordinario en los que tenemos que esforzarnos por mantenernos al día. Salud, desarrollo infantil, nutrición, etc. Por otra parte, es probable que este rápido crecimiento se mantenga, puesto que el 90% de los científicos que han existido a lo largo de toda la historia del mundo viven y trabajan en nuestros días. Dejando a un lado el impresionante avance de la ciencia, las cosas están cambiando con rapidez también en el ámbito de la vida cotidiana. En su libro, Choque Futuro, Alvin Toffler aportaba documentación preliminar sobre el inaudito y acelerado ritmo de la vida diaria moderna. Viajamos más y a mayor velocidad, cambiamos de residencia más a menudo, y las casas se construyen y derriban más deprisa. Conocemos a más gente y mantenemos relaciones más breves, en los supermercados, concesionarios de automóviles y centros comerciales nos encontramos con toda una serie de opciones en cuanto a modelos y productos que no existían el año pasado y probablemente habrán desaparecido el próximo. Novedad, transitoriedad, diversidad y aceleración son las notas características de la existencia civilizada. Esta avalancha de información y opciones se hace posible por el florecimiento del progreso técnico. Ocupan la primera línea los avances en nuestra capacidad para recoger, almacenar, recuperar y transmitir información. Al principio solo se beneficiaban de estos progresos grandes organizaciones como los organismos oficiales o las empresas importantes. De esta forma, podía decir Walter Bristow, presidente de Citicorp, hablando de su empresa. Hemos organizado una base de datos mundial capaz de informar de casi todo en casi todo el mundo. Con los posteriores avances de las comunicaciones y la tecnología informática se ha puesto al alcance de muchos ciudadanos el acceso a estas asombrosas cantidades de información. Los sistemas de televisión por satélite y por cable constituyen una de las rutas de dicha información hacia los hogares. La otra ruta importante es el ordenador personal. Norman McCrae profetizaba en 1972 desde las páginas de The Economist. La perspectiva es que estamos entrando en una época en la que cualquiera, desde la terminal de ordenador de su laboratorio, oficina o casa, podrá examinar toneladas de información procedente de enormes bancos de datos, con una capacidad de concentración y de cálculo que será decenas de miles de veces superior a la que tuvo nunca el cerebro humano, ni siquiera el del propio Einstein. Solo una década más tarde, el semanario Time demostraba que el futuro pronosticado por McGrath había llegado, al elegir a una máquina, el ordenador personal, como hombre del año. Los redactores de Time defendieron su elección remitiéndose a la locura de compra de ordenadores que se había desatado y afirmando: Estados Unidos, y a más largo plazo, el resto del mundo, no volverán a ser los mismos. La visión de McGrath está haciéndose realidad ahora. Millones de individuos cualquiera, se sientan ante ordenadores con capacidad para ofrecer y analizar datos suficientes como para enterrar a Einstein. Citado en The Information Society, documental de PBS TV, productor, Mark Pouret. Los atajos deben ser sagrados. Dado que la tecnología evoluciona mucho más deprisa que nosotros, lo más probable es que nuestra capacidad natural de tratamiento de la información sea cada vez más inadecuada para manejar la abundancia de cambios, opciones y retos que caracterizan a la vida moderna. Con una frecuencia cada vez mayor nos vemos en la misma situación que los animales dotados de un aparato mental inadecuado para hacer frente a la complejidad y riqueza del entorno. Pero, a diferencia de los animales inferiores, cuya capacidad cognitiva ha sido siempre relativamente deficiente, nosotros hemos creado nuestra propia deficiencia al construir un mundo radicalmente más complejo. Las consecuencias de esta deficiencia, nueva para nosotros, son las mismas que han actuado siempre sobre los animales inferiores. A la hora de tomar decisiones, cada vez disfrutaremos menos del lujo de un análisis ponderado de toda la situación y nos concentraremos más en un elemento aislado, casi siempre fiable, de la misma. Cuando los elementos aislados a que nos referimos son realmente fiables, nada tiene de malo en sí mismo el atajo de concentrar la atención en un dato concreto y responder automáticamente a él. El problema surge cuando algo hace que las indicaciones habitualmente fiables nos desorienten y nos lleven a acciones equivocadas. Como hemos visto, es lo que ocurre a veces con las argucias de determinados profesionales de la sumisión, que tratan de aprovecharse de la naturaleza irreflexiva y mecánica de la respuesta abreviada. Sí, como parece, la frecuencia de esta forma de respuesta aumenta al acelerarse el ritmo de vida. Podemos estar seguros de que se incrementará asimismo la frecuencia de fraudes basados en ella. ¿Qué podemos hacer ante la prevista intensificación del ataque contra nuestro sistema de atajos? Más que una acción evasiva, recomendaría un enérgico contraataque, sin embargo, hay que hacer algunas salvedades. Los profesionales de la sumisión que se atienen a las reglas del juego limpio con la respuesta automática no son el enemigo, son, por el contrario, aliados nuestros en un proceso de intercambio eficiente y adaptativo. El verdadero objetivo de la contraofensiva son solo los individuos que falsifican, simulan y desfiguran las pruebas que desencadenan de forma natural nuestras respuestas abreviadas. Tomemos un ejemplo del que tal vez sea el atajo que más usamos. De acuerdo con el principio de sanción social, a menudo decidimos hacer lo que hacen otras personas como nosotros. Es algo absolutamente razonable, puesto que las acciones populares en ciertas situaciones suelen ser también prácticas y acertadas. Así, un anunciante que, sin recurrir a estadísticas engañosas, informe de que determinada marca de pasta de dientes es la que más se vende, nos habrá ofrecido pruebas valiosas de la calidad del producto y una probabilidad de que nos guste. Puesto que compramos pasta de dientes, tal vez confiemos en ese dato aislado, la popularidad, para decidirnos a probar esa marca. Es muy probable que esta estrategia nos oriente bien y muy poco probable que nos ocasione perjuicios, y además conservaremos todas nuestras energías cognitivas para hacer frente al resto de nuestro entorno, cada vez más sobrecargado de información y de decisiones. El anunciante que nos permite usar esta eficaz estrategia es, más que nuestro antagonista, nuestro socio colaborador. Todo cambia, sin embargo, cuando un profesional de la sumisión trata de conseguir una respuesta automática ofreciéndonos una señal falsa para desencadenarla. El enemigo son los anunciantes que intentan crear una imagen de popularidad para una marca de pasta de dientes mediante, por ejemplo, una serie de testimonios espontáneos, proporcionados por un plantel de actores que elogian el producto disfrazados de gente de la calle. En este caso, y debido a la falsificación de las pruebas de popularidad, se está abusando de nosotros, del principio de sanción social y de nuestra respuesta automática a él. En uno de los capítulos anteriores, recomendaba no comprar ningún producto que se anunciara mediante falsos testimonios espontáneos, y proponía que enviáramos a su fabricante cartas detallando nuestras razones y sugiriéndole que cambiara de agencia de publicidad. Recomendaba asimismo extender esta actitud agresiva a cualquier situación en la que un profesional de la sumisión use de forma indebida el principio de sanción social, o cualquier otra arma de influencia. Debemos negarnos a ver los programas de televisión en los que se utilizan risas enlatadas. Si observamos que un camarero, al comenzar su turno, pone uno o dos billetes en el bote de las propinas, debemos pagarle el precio exacto de la consumición. Si, después de hacer cola para entrar en una discoteca, descubrimos por el sitio que hay libre que lo único que se pretende con la espera es ofrecer a los transeúntes falsas pruebas de la popularidad del local, debemos marcharnos inmediatamente e informar de nuestros motivos a quienes todavía estén en la cola. En pocas palabras, debemos estar dispuestos a emplear el boicot, la amenaza, la discusión, la censura, el ataque verbal, casi cualquier medio, para desquitarnos. No me considero belicoso por naturaleza, pero defiendo activamente acciones beligerantes como las mencionadas, porque en cierto modo estoy en guerra con los explotadores, que somos todos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no es la búsqueda del beneficio la causa de las hostilidades, ese es un móvil que, en mayor o menor medida, compartimos todos. La verdadera traición, lo que no podemos tolerar, son los intentos de obtener beneficio que ponen en peligro la habilidad de nuestros atajos. La complejidad de la vida cotidiana en nuestros días nos obliga a tener atajos fiables, buenas reglas empíricas. Ya no son lujos, sino auténticas necesidades, más vitales cuanto más se acelera nuestro ritmo. Por esta razón, debemos tomar represalias siempre que veamos que alguien traiciona una de nuestras reglas empíricas para obtener beneficio. Queremos que esas reglas tengan la mayor eficacia posible. A medida que su adecuación a dicho fin vaya siendo socavada por las argucias de los oportunistas, las usaremos menos y perderemos capacidad para afrontar con eficiencia nuestra carga diaria de decisiones. No podemos consentir que eso ocurra. Es demasiado lo que nos jugamos.